nariz. Me paso el bucero por la nariz, buscando a la chica que me hará feliz. Espero que tenga el look. Es el look. Espero que tenga el look. El rucarú. Pero que te...